A partir de este momento, las columnas que nos traen herramientas para afrontar la diaria. Muy bien, continuamos. 15 minutos pasan de las 10 de la mañana. Como todos los miércoles pasadas las 10 de la mañana, llega al aire de La Mosquitera la columna de SUMEC, hablando de derechos humanos. Para llevarlo a cabo, Jessica Villegas, responsable del área de movilidad humana de SUMEC, a quien la saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Jessica? Hola, ¿qué tal? Un gusto. Buen día. Bueno, buen día. Bueno, ¿por dónde vamos a andar hoy? ¿Por dónde...? ¿Qué nos han traído desde esta propuesta de los miércoles de SUMEC? Bueno, hoy día vamos a hablar de migraciones y del rol y la función que toman los medios hegemónicos para crear representaciones y mitos en cuanto a las migraciones. No sé si sabrás que últimamente la temática ha comenzado a tener bastante relevancia en la agenda política y también en los medios de comunicación. Y sería primordial empezar a pensar por qué los medios de comunicación crean constantemente noticias y por qué en este momento. A ver, sabemos que la actualidad está teñida de conflictividad social, donde el desempleo, la crisis económica debe tener una excusa causal, y justamente aquellas políticas regresivas son el resultado, digamos, de esta crisis, y donde las migraciones parece ser el chivo expiatorio para las mismas. Entonces nosotros proponemos que es necesario empezar a analizar, debatir cuál es la responsabilidad de los medios a la hora de crear mitos o representaciones sobre el migrante. Es de real importancia empezar a entender cuál es la idea de un migrante, ¿sí? Se empieza a crear como la idea de este migrante malo que viene al territorio argentino a sacar puestos de trabajo, a sacar los bancos en las escuelas públicas. Todo eso provoca un retroceso en las políticas migratorias ya obtenidas. Y justamente más allá, ¿por qué obtenidas? Porque hay una ley que sustenta las mismas, que es la ley 25.871, una ley que se sancionó en el año 2004 y que obviamente implicó un avance en derechos humanos de gran importancia en base a principios de igualdad y universalidad. Sin embargo, en la actualidad dista mucho de esos principios. Y si bien la ley ha significado un cambio radical, como dije anteriormente, el contexto es totalmente diferente. Estamos en un contexto donde hay una recesión, hay un incumplimiento de las leyes, donde justamente los medios de comunicación hegemónicos sostienen y avalan acciones a partir de dar noticias donde se otorgan datos no verdaderos, y como por ejemplo, no sé, decir que hay mucha población migrante, donde la población migrante solamente llega a ser el 4,5%, y estos datos son relevados a partir del censo del 2010, donde se cree que las personas no aportan, y eso no es así porque trabajan, y estas noticias luego se expanden, se incorporan y se incorporan a la conducta, a la manera de crear, de pensar, de entender al migrante. Es decir, que las personas no son bien representadas. Es decir, los medios de comunicación solamente toman una parte de la historia, la parte que les conviene, y las representaciones de los migrantes se siguen reconstruyendo. Y justamente el migrante no tiene voz, no se escucha, son silenciados sus testimonios. Nos parece, digamos, como desde el área, empezar a replantearse cómo estas construcciones empiezan a hacer mella en cada uno de nosotros, cómo se empiezan a reproducir en los discursos, en las conductas, que después, obviamente, se expresan y se visualizan en las políticas sociales y en las conductas de los agentes políticos. Porque estos políticos justamente no tienen una capacidad de interpretar otras necesidades, otras miradas. Y aquí justamente la mirada o los intereses de los grupos dominantes son los únicos, y por eso los medios de comunicación hegemónicos son una herramienta realmente importante para respaldar su accionar. nos parece necesario, y más desde lo personal, que es importante, más en este año electoral, empezar a cuestionar la información que nos llega, cómo nos llega la información, su veracidad, los intereses que esta información puede tener detrás. Porque justamente cada migrante es un sujeto de derecho respaldado por leyes y no puede ser continuar siendo víctima de un debate teñido por discriminación, por subjetividades, donde siempre se benefician unos pocos. Me parece que la reflexión, el repensarse por qué escuchamos lo que escuchamos, dónde lo escuchamos y de dónde proviene la información, es una manera de empezar también a repensarse como sujeto político y a repensarse como sujeto que prontamente toma decisiones en pos de los derechos de los sujetos y en este caso de los sujetos migrantes. Totalmente, Jessica, ¿no? Esto de empezar también a desnaturalizar lo dado, lo que nos han impuesto todo el tiempo y poder generar voces más igualitarias. Sí, tal cual. Justamente, mira, me decís algo muy importante porque existe esta idea del migrante bueno y el migrante malo. Siempre no hay un escrutinio sobre las personas que provienen, por ejemplo, de Europa, ¿sí? Pero siempre de países limítrofes. Es muy común escuchar el negrito boliviano o la persona que proviene del Paraguay o del chileno, ¿no? Pero ¿por qué no nos empezamos a replantear la otra mirada, ¿no? Justamente porque es una idea del migrante que nos han venido imponiendo desde el siglo XV, ¿sí? Entonces, me parece que es hora de empezar a replantearse por qué nos imponen estas ideas y cuál es el rol que cada uno tiene en este juego político. Totalmente, ¿no? Y poder asumir ese rol, poder asumir ese compromiso y ser consciente de lo que estamos sosteniendo, ¿no? Tal cual. Mira, yo justamente hablaba de la columna de los medios hegemónicos y me parece totalmente relevante expresar, a ver, ¿por qué desde SUMEC nos expresamos desde La Mosquitera y no desde otro medio? Justamente porque creo que los otros medios tienen una mirada totalmente hegemónica, con intereses signados desde la diferencia, desde juegos políticos y demás. Entonces, ¿por qué nos expresamos y escuchamos esta radio, por así decirlo, y por qué no otra? Es cuestión también de empezar a replantearse ¿por qué esto y por qué no lo otro? Como decías, desnaturalizar, analizar, debatir. Sé que estamos en un momento bastante complicado, el contexto es bastante complicado, pero me parece que aún en esta situación de crisis es el momento justo para empezar a ser protagonistas y también darle el protagónico a los migrantes, porque son personas como nosotros. Absolutamente. Jessica, un placer escucharte y nos vamos a seguir enlazando en las columnas de SUMEC. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias. Gracias por el espacio y bueno, que tengan buenos días. No, por favor, gracias a vos. La escuchábamos a Jessica Villegas llevando a cabo la columna de SUMEC